que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ...24 de diciembre del año 2013... muy buenos días. ¿Qué tal, cómo están, amigos, amigas de toda América Latina, el Caribe y el mundo? Estamos ya en la primera edición del Contacto Sur. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Din-don-dan, llegó Navidad. Torito, torito del portalito. En el niñito jugando entre flores. Con mi burrito salero. Que todos los cantos de nuestra América Latina y el Caribe pregonen la vida y la esperanza. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Son los deseos de todas las emisoras que somos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En esta primera edición del Contacto Sur tendremos información que se genera en Venezuela, en República Dominicana, en Chile, también en El Salvador, en Perú y en México. Iniciamos en Chile, en donde a 40 años o 40 años han pasado de uno de los primeros casos de asesinatos sin juicio previo por parte de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, conocida como la Caravana de la Muerte. La justicia chilena otorga ahora condenas a algunos de los involucrados. Nos comenta este caso nuestro compañero Luis Jerez. Los zarpazos del Puma es un libro de investigación de la periodista chilena Patricia Verdugo, que cuenta cómo se registraron 97 asesinatos sin juicio en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet por parte de una delegación con amplios poderes encabezada por el general Sergio Arellano Stark. Este libro fue el primer antecedente que se conoció masivamente de estos crueles asesinatos, por los cuales ahora fueron condenados militares en retiro a 40 años de los hechos y a 15 años desde que se comenzara el proceso judicial. Cristian Cruz, uno de los abogados querellantes en Radio Cooperativa, dijo que la condena en primera instancia, en uno de estos casos, entrega algo de tranquilidad a los familiares de las víctimas a pesar de tantos años que han pasado. Por un lado les trae tranquilidad el que se cierra un ciclo, se empieza a cerrar un ciclo, porque la palabra definitiva, sin lugar a dudas, la va a tener la excelentísima Corte Suprema. Ha sido tardío, algunos familiares ya no están, algunos están con demencia senil. Pero los familiares de las personas asesinadas por la Caravana de la Muerte no coinciden plenamente en la satisfacción tras conocer de la resolución judicial que condena a alguno de los autores de los asesinatos y que además obliga al Estado chileno al pago de altas sumas de dinero como indemnización a los familiares de estos asesinados hace 40 años. Rosa Silva, hija del abogado Héctor Mario Silva, asesinado en Antofagasta, en el norte de Chile, por la Caravana de la Muerte, dijo en Radio Cooperativa que familiares fallecieron esperando las condenas y que cuando la justicia tarda, no es justicia. Muchas madres, hermanas, esposas, no pueden escuchar esto porque ya se fueron o están con Alzheimer o con enfermedad que no puedan comprender. Y eso, claro que me atraviesa en lo personal, porque mi madre está con Alzheimer y no puede comprender que después de 15 años de lucha de 40 años, no puedo darle la noticia de que ellos fueron condenados. En estos días serán notificados de la sentencia los militares en retiro, condenados por la justicia chilena por estos asesinatos, quienes seguramente prepararán las apelaciones a los tribunales de justicia, como ha sido habitual en tantos casos de violaciones de derechos humanos. Desde Chile, Luis Jerez, ALER, Contacto Sur. Contacto Sur. Vamos a saludar en El Salvador a nuestro compañero Wilfredo Hernández de ARPAS, quien tiene información sobre la celebración de los 30 años de la Constitución. ¿Qué tal, Wilfredo? Te escuchamos. ¿Qué tal? Saludos, amigo y amiga de Latinoamérica. Les saluda Wilfredo Hernández desde El Salvador. Aquí, la Asamblea Legislativa realizó una sesión solemne para conmemorar los 30 años de la Constitución Política Nacional, vigente desde 1983 y reformada en 1992, en el marco de la firma de los acuerdos de paz, para finalizar con 12 años de guerra. Al evento asistieron funcionarios de Estado, representantes de delegaciones diplomáticas acreditadas en el país y 47 de los 84 diputados que integran el Congreso. El diputado Douglas Avilés, del Partido Cambio Democrático, dijo que las nuevas generaciones de salvadoreños deben ver en la Constitución Política la luz que les ayude a lograr sus anhelos. Con nuestra Constitución debemos buscar elevar el respeto de los derechos de cada una de las y los salvadoreños, fomentar el respeto al pluralismo, el respeto a la lucha del equilibrio de los poderes y el respeto a lo que más ha costado mantener a través de estos 30 años, la paz. Los reclamos por el incumplimiento de la ley primaria salvadoreña también salieron a luz, y fue el diputado Roberto Angulo, por el Partido de Conciliación Nacional, quien expresó que los legisladores están llamados a defenderla a capa y espada. Un llamado para que nos sentemos de regreso a ordenar la vida jurídica de este país. Está en peligro. La Constitución Política Salvadoreña data de 1983, tras un golpe de Estado que derrocó al último presidente militar de esta nación centroamericana, Carlos Humberto Romero, el 15 de octubre de 1979. Esta es la información, amigos de Contacto Sur. Regresamos a los estudios principales. En Perú, la Coordinadora de Derechos Humanos instó al Estado a cumplir con recomendaciones que ha hecho el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos detalles de este tema con nuestro compañero Ronald Espinosa de Radio Marañón. Saludos, amigos de Latinoamérica. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha instado al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, quien visitó el Perú del 6 al 13 de diciembre para evaluar los problemas surgidos en las comunidades indígenas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón con la empresa Plus Petrol por derrames de petróleo. La coordinadora destacó que el relator especial considere como extremadamente vulnerables a las poblaciones de la reserva establecida para proteger a los pueblos indígenas machiguengas, nahua y nanti, que se superpone con el lote 88 y que en consecuencia recomiende al gobierno y la empresa actuar con la máxima cautela y no proceder con la propuesta de ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusiva la no vulneración de sus derechos humanos. En el comunicado se resalta la recomendación hecha para que el gobierno haga un estudio exhaustivo con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del lote petrolero 88. Asimismo, ha considerado que las medidas propuestas por el relator deben adoptarse de manera estricta e integral, con sumo cuidado y responsabilidad, considerando que se trata de pueblos y comunidades extremadamente vulnerables y que el Estado peruano todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios. James Anaya, durante su visita, se reunió con 150 APUs de las cuencas del río Pastaza, Tigre y Corrientes, donde se encuentra uno de los campos petroleros explotados por la compañía argentina Plus Petrol. También asistieron representantes del Ministerio del Ambiente y de los Ministerios de Inclusión Social y Energía y Minas. Anaya prometió a los líderes indígenas hacer recomendaciones y plantear soluciones a las autoridades peruanas con base a sus derechos. Esta es la información que compartimos desde Radio Marañón en el nororiente peruano. Además, para desearles desde esta parte del país una feliz Navidad para todo Latinoamérica. Estás escuchando Contacto Sur. Más temas aquí en el Contacto Sur. En México, un caso más de violencia contra las mujeres tiene repercusión a nivel nacional. Se trata de una joven que ha sido detenida tras defenderse de ser violada. Tenemos detalles de este caso con nuestra compañera Adriana Manjarres de Libera Radio. Saludos, América Latina. En México, un caso más de violencia contra las mujeres tiene repercusión a nivel nacional. El pasado 9 de diciembre, Yaquiri Rubí Rubio Aupar, de 20 años de edad, fue secuestrada en una calle de la Ciudad de México. Sus agresores la amenazaron con un arma y la llevaron forzosamente a un hotel. Uno de ellos, Miguel Ángel Rodríguez Anaya, le produjo diversas heridas en su cuerpo con un arma punzocortante mientras la violaba. En una maniobra de desesperación, la joven logró torcer la muñeca de su atacante, clavándose el arma en su cuello. El criminal herido escapó, mientras que Rubí salió a la calle a pedir ayuda para llamar a la policía. Los elementos llegaron y mientras la interrogaban, el hermano de su atacante y segundo secuestrador, Luis Omar Rodríguez Anaya, le dijo a la policía que Yakiri Rubí había asesinado a su hermano. Eso bastó para que la policía detuviera a la joven y la trasladara a la cárcel, donde permanece hasta ahora. La Procuraduría Capitalina ha difundido una versión mediante la cual se criminaliza a la joven, acusándola de dedicarse al sexo servicio, de haber entrado por voluntad propia al hotel donde ocurrió el abuso y de haber asesinado con premeditación a su atacante, quien según la policía era su amante. No obstante, la defensa de Yakiri Rubí ha demostrado las mentiras en las que ha incurrido la autoridad para culpar a la joven. Su familia, acompañada de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha realizado diversas manifestaciones diariamente desde entonces para que la joven sea liberada. No solo han expresado su indignación en las calles, sino que además mantienen una campaña creciente en redes sociales para convocar a la solidaridad que lleve a la sensibilización de la Procuraduría y reconozca que se ha equivocado al detener sin pruebas a Yakiri Rubí. Para leer Contacto Sur, reportó en México Adriana Manjarres desde Libera Radio. Contacto Sur. Y en República Dominicana, diferentes son las medidas que se adoptarán para evitar emergencias en estas festividades de Navidad y fin de año. Nuestro compañero Aridio Castro nos amplía. Ha llamado la atención el hecho de que durante los feriados de Navidad, Semana Santa y otros feriados de larga duración, aumenten el reporte de casos de menores de edad ingresados en los centros de salud debido a la ingesta de alcohol. Ante esta situación, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, General Juan Manuel Jiménez García, advirtió que serán apresados y sometidos a la acción de la justicia los padres cuyos hijos menores de edad sean sorprendidos consumiendo alcohol u hospitalizados a consecuencia de intoxicación por ingerir este tipo de bebida. Además, informó que los alcoholímetros formarán parte de las herramientas de los miembros de la Policía de Tránsito para la detención de personas conduciendo en estado de embriaguez, una medida rara vez aplicada en el país que esperamos que no solo sea durante este feriado. El funcionario explicó que esta medida es producto de que, según las estadísticas que se han manejado en los últimos meses, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren luego de la medianoche, especialmente por la influencia del alcohol durante la conducción automovilística. Se recuerda que la República Dominicana está entre los países del mundo con más muertes por año debido a los accidentes de tránsito, fruto de la irresponsabilidad de conductores y autoridades. Radio Ceibo les recuerda que la moderación y la cordura aseguran un disfrute sano y feliz de toda actividad realizada en estas Navidades. Feliz Navidad a todos nuestros hermanos de la patria grande y el mundo. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Aridio Castro. Contacto Sur, primera emisión. Y ahora nos ubicamos en Venezuela para conocer sobre cómo se están preparando las y los habitantes de los llanos venezolanos para celebrar esta Navidad. Y vamos a conocer además uno de los platos navideños por excelencia de esta región venezolana. El informe es de nuestra compañera Isaura Ramos. Saludos, amigas y amigos de América Latina. Uno de los platos más reconocidos y elaborados que se presenta en la gastronomía venezolana es sin duda alguna la hallaca. Esta obra maestra de nuestra cultura es el más tradicional de los platos que engalanan las fiestas navideñas aquí en Venezuela. La hallaca es el resultado de un proceso histórico que ha vivido nuestra sociedad. Desde su cubierta de hojas de plátano hasta los detalles que adornan y componen el guiso, pasando por sus ingredientes primordiales como lo es la masa de maíz, la hallaca es la expresión más visible del mestizaje del pueblo venezolano. En Venezuela, señores, hay un plato popular. En Venezuela, señores, hay un plato popular. Es una obra maestra, un plato tradicional. Es una obra maestra, un plato tradicional. La señora Orfelina, quien tiene años de experiencia en la elaboración y venta de hallacas en en los llanos venezolanos, nos cuenta que el secreto de una buena hallaca es hacerla con cariño y en familia. Que la hagan con amor, con deseo y con ganas de hacerlo para que queden ricas. Lo ahí también está el secreto, porque si tú no tienes ganas de hacerlo, no te queda bueno. En la elaboración de las hallacas interviene la familia. ¿Qué miembros de la familia intervienen? No, ¿qué todos le gusta hacer a cada quien? Cuéntame. No, pues cada quien tiene su trabajito. Mi esposo corta la carne, pica la carne. Mi hija pica los aliños. Yo lavo las hojas. Tiene que ser hoja de plátano, o sea, no precisamente plátano, sino el topocho puede ser. Eso es lo que le da el sabor a hallaca. La hallaca criolla es que se cocina el guiso, la harina con la carne. O sea, pero claro, se cocina la carne aparte primero para cortarla. Después se hace el sofrito de aliño. Cuando está el sofrito de aliño, le colocas la carne, la montas un poquito ahí que agarre el gusto. Luego le vacías la agua donde cocinaste la carne, que no se puede botar esa agua. Hay que agarrar el sabor. ¿Cuáles son los aliños? Bueno, yo utilizo ají amarillo, que es el guisante. Sobre todo eso, ají amarillo, pimentón, cebollín, mucho cebollín. Ajo y cebolla y un toquecito de comino que no puede faltar porque si no sabe a hallaca. Lleva varias carnes dentro, entre muchas cosas más. Lleva varias carnes dentro, entre muchas cosas más. Seguro cuando la pruebes tú nunca la olvidarás. Y que vengan a Venezuela y que vengan a mi casita a comprarla. Desde Venezuela, Isaura Ramos, Contacto Sur. En Venezuela, señores, hay un plato popular. En Venezuela, señores, hay un plato popular. Es una obra maestra, un plato tradicional. Es una obra maestra, un plato tradicional. Así concluye esta primera edición del Contacto Sur hoy 24 de diciembre. Gracias por su sintonía. Desde ya, que tenga usted una feliz Navidad, un fuerte abrazo latinoamericano. Nos escuchamos, por supuesto, a las 12 del mediodía con más información a través de la segunda emisión del Contacto Sur. En la operación técnica, nuestro compañero Omar Sarango, y en la producción, cada uno de nuestros corresponsales en los diferentes países que forman parte de las emisoras comunitarias y populares de Aler. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.